Yusei. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Cinco de la tarde con 13 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando un nuevo programita y lo empezamos un poquito tarde para hacer la emoción. El día de hoy y los próximas semanas todavía estamos en un formato piloto, entonces probablemente se cambie el horario, probablemente se cambie el día, ¿verdad, Carmen? Pero no la locutora. No la locutora, eso sí. Y bueno, pues para dar la bienvenida, Carmen Vargas, ¿cómo estás? Muy bien, chica, ya por fin juntas de nuevo. Ya lo que el público pedía, ¿no? ¿Verdad? A gritos. Sí, a gritos. ¿Cuándo viene Carmen? ¿Cuándo van a hacer su coffee break? Porque ya quieren el cofecito, ¿eh? Y con este frío. Uy, sí. Y bueno, pues aquí estamos. Carmen, muchas gracias por unirte a Sexy Love Radio. No, gracias por la invitación, un gusto poder estar aquí contigo. No, pues muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre un tema y yo creo que vamos a ampliarlo como ya es nuestra costumbre, pues de viejos tiempos, ¿verdad? No sé de qué hablar. De hablar otras cosas y finalmente decimos, sí, vamos este a regresar. Era el tema. Sí, era el tema que lo posponemos, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre la autoestima en los niños, la importancia, ¿no?, de pues fomentar la autoestima a todos los que son padres de familia. Tú, Carmen, eres madre de familia, entonces tú nos podrías dar también consejos, ¿no?, de cómo lo has hecho para que tus niños sean seguros, sean fuertes, sean felices. Y bueno, pues vamos a hacer lo posible, pero sí, yo creo que es un tema bien interesante, yo creo que importante, ¿no?, sobre todo en esta época donde las cosas se han vuelto tan superficiales, tan quién eres, cómo te ves, eso es lo que vales. Sí, eso es lo triste, porque hoy en la sociedad, exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Tiene mucha influencia, obviamente, las redes sociales y todo lo que son la tecnología, todos los dispositivos electrónicos. Ya no nada más son los celulares, son tablets, son computadoras, son gamers, son televisiones inteligentes, son las pantallas que te hablan. Lo virtual que está tan ya como queriendo hacer ese boom también, ¿no? Sí. Y por eso es muy importante que si ustedes son padres de familia, son tíos o yo sé que siempre hay una figura paterna y materna, aunque no sean padres, ¿no?, de alguien. Uh-huh. Pueden ser de los hijos de tus amigos, pueden ser tus sobrinos o pueden ser tus vecinos también, que de todo se da, ¿no?, en el cual tú puedes aportar un poco para los niños. Y pues principalmente para fomentar la autoestima, los estudios avalan, ¿no?, que para fomentarla hay que darle a los niños a conocer los valores, ¿no? Hay que respetarse y tratarse con cariño. Ese es el principal consejo o el punto clave, ¿no?, para el desarrollo de un niño o una niña con una autoestima alta. Así es. Y yo creo que también muchas veces nosotros como padres tenemos ya ciertas expectativas de lo que deben de ser nuestros hijos. ¿Cuántos doctores o cuántos cantantes o cuántos maestros, etcétera, hay? Pero porque un padre no lo fue. Entonces, muchas veces yo creo que como padres tuvimos sueños, tuvimos ganas de ser o de hacer cosas y lamentablemente no lo logramos y todo eso lo devocamos así completamente en nuestros hijos y entonces queremos que ellos sean algo que quizás ni siquiera quieren ser. Y de alguna forma muchas veces eso también les hace o no ser buenos porque no les gusta o les hace sencillamente no disfrutarlo y yo creo que eso tiene también mucho que ver en el autoestima de ellos mismos. Exactamente. Entonces, algo de lo que acabas de decir que obviamente es muy importante, ¿no? Cuando uno como padre, y se ha escuchado muchas veces, inclusive tal vez en uno mismo, ¿no? De decir, bueno, tal vez mis padres querían que yo estudiara esto porque ellos no pudieron estudiarlo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Tengo una profesión que no es mi profesión, que es la profesión de, pues, o de su papá, o de su abuelo, de su abuela, de su mamá. ¿Y qué es lo que pasa? Que pasan toda su vida en un trabajo o en una profesión que no les llena, que no les satisface y que obviamente no lo hacen con amor o con alegría. Entonces, y fíjate que yo creo que también parte de fomentar la autoestima en los niños es poder encontrar cuáles son sus habilidades. Yo creo que todos tenemos habilidades diferentes y yo creo que debemos de poder encontrarlas en nuestros propios hijos. Son distintos unos de otros. Y yo creo que la habilidad de uno no tiene que ser necesariamente la habilidad del otro. Entonces yo creo que por eso es importante poder descubrir esas habilidades y entonces empujarlos o motivarlos a que las desarrollen, a que puedan seguir adelante con esa habilidad. Y creo yo que es entonces donde uno logra ser bueno en lo que uno hace y sobre todo disfrutarlo. Así es. Por eso, como dices también, ¿no? No hay que hacer comparaciones. Tal vez tengas dos hijos y los estás comparando. Oye, mira, tu hermanito, o sea, ya caminaba. Y tú, bueno, no le puedes decir eso porque están chiquitos, ¿no? Pero, o sea, así son, ¿no? Así somos los seres humanos. Cuando somos adultos empezamos a hacer ese tipo de comparación. Que obviamente vamos a ponerle otro tache. Porque eso no se tiene que hacer con los hijos. Como decía Carmen, ¿no? Cada uno tiene, pues, sus cualidades. Y eso ayuda a que los niños puedan desarrollar una mejor capacidad. Vamos a irnos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos, ya que vienen más al Coffee Break, ¿verdad? Así es. Vamos a la pausa, ahorita regresamos. Están escuchando Coffee Break con Carmen Vargas y Janet. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres

Ya estamos de regreso, 5 de la tarde con 28 minutos y el día de hoy estamos en Coffee Break con Carmen Vargas y Janet. Bueno, estamos hablando el día de hoy acerca de la autoestima en los niños y antes de la pausa hablábamos un poquito acerca de cómo nosotros como padres podemos ayudarles, ¿no? A que puedan desarrollar su autoestima. Otra de las cosas que yo creo que es característica de nuestra cultura es el que nosotros regularmente hablamos a nuestros hijos por sus características físicas. Chaparrito, gordito, sí. Morenito. ¡Ey, negra! Para los que somos morenas, o sea, no es nada despectivo, ¿no? Pero sí son calificativos, como tú dices. Muchas ocasiones, porque lo repito, a lo mejor ya es cosa de cultura y a lo mejor uno lo percibe de esa forma. Pero hay ocasiones en las que a lo mejor ese ya es una característica que a nuestro hijo o nuestra hija le está incomodando. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esa referencia hacia ese niño, yo creo que estamos reforzando un poquito esa característica que, en lugar de decir, es que el color de tu piel es hermosa, a lo mejor estamos reforzando lo que dicen afuera, ¿no? Es que las bonitas son las blanquitas. Entonces, a lo mejor deberíamos de hacer un poquito más de énfasis en eso, en hacerles ver que sus características físicas son bellas, son hermosas así como son. Y yo creo que es con lo que estamos peleando, luchando un poquito más en este momento donde se generan ya estereotipos de cómo es la belleza, de cómo debería de ser y de cómo debe de comportarse una persona y cosas por el estilo. Y a veces yo digo, bueno, si de repente el niño le gusta ser más bailarín que el resto de los niños, ¿por qué no permitírselo, no? Cuando incluso hay de repente carreras que están enfocadas a hombres o a mujeres. Uh-huh. Sí, a veces como padres, para los que son, ¿no? O la figura paterna o materna, o sea, cuesta mucho trabajo dejarse desligar, ¿no? Porque es como una unión de este tipo de pensamientos por la cultura, como tú dices, por el conocimiento que ya se te ha dado por tus padres, por uh-huh. tus abuelos. Entonces, no, es normal, o sea, no pasa nada. En lo personal, yo no tengo hijos, no tengo todavía esa bendición, entonces no puedo decir algo, ¿no? Que pueda venir desde mi experiencia. Desde mi experiencia, lo único que puedo decir como hija, ¿no? Yo soy morenita. Entonces, mi hermano me dice Prieta. Y cuando mi hermano dice Prieta, tiene una voz fuerte, ¿no? Y recuerdo que amigos, ¿por qué le dices así a tu hermana si no está así? Y yo, ¿qué? O sea, es de cariño. Sí, o sea, es algo que uno se acostumbra, ¿no? No es de que, no me molesta, sinceramente no me molesta. Tal vez si me lo dice alguien más y con otro tono, pues tal vez lo pensaría, ¿no? O igual, ¿no? Pero aparte de la cultura, como bien decías, pienso que en algunas áreas, ¿no? Como que se da mucho este tipo de ambiente. Y la gente también es muy feliz, ¿no? Los niños se dicen, pues, de cosas, ¿no? En Sonora utilizamos mucho la carrilla. Entonces, para mí sería, híjole, muy muy difícil, ¿no? No poner apodos, no sé. Porque me los pongo yo misma, o sea, yo me burlo de mí misma. Es una forma de decir, ¿ok? O sea, no me tomo las cosas personales, ¿no? Pero date cuenta cómo estamos hablando ahí de una autoestima sana. Cuando tú puedes identificar que hay un niño que de repente no tiene una buena autoestima, es donde ese tipo de comentarios quizás lo llevan a sentirse peor. Eso sí. Bueno, siento el paréntesis, fíjate, lo que estabas comentando es chistoso porque, sí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acostumbramos a decir eso, negro, sobre uh-huh. todo a los que son morenitos. Uh-huh. Y cuando hay gente que en realidad es de color morena, pues a veces hasta le dicen mi negro y lo sienten bien. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que había una ocasión donde estaban así un grupo de personas y uno de ellos era moreno, latino. Uh-huh. Entonces le decían, mi negro. Y entre los americanos, pues uh-huh. se sentían así como que se le está diciendo negro. Sí, lo está ofendiendo, ¿no? Sí, pero sí, parte yo creo que de un poquito de la cultura. Sí, y es que aparte, o sea, uno a veces no sabe, tal vez, si tú Le dices a todo mundo blanquito, morenito, clarito, a todos les dices negro, porque yo conozco una persona que a todos les dice mi negro, uh-huh. mi negra, aunque tengas el pelo rubio, ¿no? Uh-huh. Y entonces se ve, ¿no? Cuando nadie te lo está diciendo con un afán. Obviamente si te lo dice con un tono elevado y pues ya es otra cosa, ¿no? Pero ahí es lo importante, no nos estamos desviando del tema, no se preocupen, no estamos diciendo, pues mira qué autoestima tienen Carmen y Janet, ¿no? Lo que vamos es de que cuando una persona le inculca una buena autoestima a su hijo, o sea, que les dé seguridad de que se amen como son, como con todo lo que tienen y elevarle, ¿no?, las cualidades, este niño o esta niña va a crecer con una actitud muy ligera, o sea, no voy a decir una actitud exitosa, porque ya es otro desvío que pues tampoco va por ahí, ¿no? Una actitud muy positiva, una actitud en la que pueden reflejar esa luz, esa felicidad, esa inocencia, ¿no? En cambio, cuando una persona adulta, como padres, ¿no?, empiezan a, como tú decías, ¿no?, a decirle tal vez ciertos comentarios que el niño se siente cohibido, porque se ve cuando un niño está cohibido, cuando no quiere platicar, cuando no quiere hablar, cuando se aísla, se va a la esquinita, no tiene amigos. No estoy diciendo que esté mal, pero hay situaciones en las que se ve muy claro la baja autoestima y de ahí empiezan a calificar, ¿no? Y cuando empiezan a calificar por autoestima baja y autoestima alta, pues a nadie le gustaría, oye, tu hijo tiene autoestima baja, llévalo a terapia, ¿no? Entonces, uno como padre van a decir, ¿cómo me dices eso? Si mi hijo o mi hija... Así es, ese es su carácter. Ya. Yeah. El cual, pero yo creo que cabe mencionar que el autoestima, los chicos no van a ir a aprenderlos al colegio. No va a haber una escuela en donde vayan y vayan a aprender así como les enseñan matemáticas. No van a ir a aprender lo que es el autoestima. Y esto viene con el diario vivir y su entorno, ¿no? El ambiente en el que ellos se encuentren. Y yo creo que nosotros como padres, como personas, no deberíamos de ignorar de repente los sentimientos que puedan tener los niños y tratar siempre de traer algo positivo a ellos, porque indiscutiblemente lo que somos como adultos es el reflejo de lo que ocurrió en nuestras vidas como niños. Exacto. Y otra parte importante para que tu niño pues crezca seguro es interesarte, ¿no?, por compartir con él, o sea, tiempo de calidad. No te estoy diciendo, oye, si tú trabajas mucho vas a decir, no, ¿cómo voy a darle tiempo de calidad si me la llevo trabajando 12, 20 o 18 horas? Porque si hay personas que viven así, ¿no?, trabajando muchísimas horas y realmente piensan que no tienen tiempo para los niños. Entonces, los 5 minutos, los 10 minutos que tú tengas, pero de calidad con tus hijos, créeme que lo van a valorar como si fueran, no sé, 5 o 6 horas con él o con ella. ¿Por qué? Porque el cariño, el afecto, el amor no se califica. Y cuando tú le das ese amor y el niño se siente seguro con su padre, con su madre, se siente amado, se siente escuchado y se siente, pues obviamente, parte de sus padres, van a crecer obviamente con una autoestima alta, ¿no? O con esa seguridad de decir, no va a haber alguien más que me afecte porque se me ha enseñado que con todo lo que yo tengo soy perfecto, que con todo lo que yo soy mis padres me aman, y si mis padres me aman yo me amo, y si otra persona me dice X o Y, no voy a dejar que me afecte. Hay padres que yo he escuchado que les dicen, o sea, no te tomes personal, desde chiquitos les hablan como adultos, no te tomes personal lo que otra gente te diga. Si te dice que eres feo, fea, o esto o el otro, no lo tomes personal. Tú sonríe, tú sabes lo que eres y tú tienes que seguir adelante sin que lo demás te afecte. Fíjate que una expresión que una ocasión una profesora le comentó en la escuela donde estaba mi hijo, porque ya ves cómo es esto, ¿no? Tratas de ser parte del grupo, aunque eso te lleve a situaciones pues no necesariamente tan buenas. Uh-huh. Entonces me acuerdo que la profesora ese día comentó y le preguntó a todos, ok, ¿cuántos de todos los chicos que están aquí van a continuar siendo amigos después de que salgan de la escuela? O sea, es tan importante la amistad de esa persona que tienes que hacer ciertas cosas o aceptar cosas que en realidad no eres tú solamente por ser parte de ese grupo. Y yo creo que es parte de lo que comentabas, ¿no? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuál es su valor personal, qué es lo que en realidad ellos son, qué es lo importante, esos valores que van arriba de la misma sociedad, que lamentablemente estamos un poquito mal como sociedad y tratamos de hacer creer cosas que en realidad a todos nos afectan. Exacto. Y otra cosa es también hablarles, obviamente, en el idioma de los niños, ¿no? No voy a decir cuál es el idioma de los niños, cada uno sabe, ¿no? Para que te entiendan. Pero es importante también que al momento de que le hables a un niño, o sea, tú estés, obviamente, poniéndote en sus zapatos. Es decir, si yo fuera un niño y si a mí me hubieran dicho esto desde que tenía esa edad, híjole, mi vida hubiese sido totalmente distinta, ¿no? Entonces, si tú tienes ese tipo de pensamientos, hay que aplicarlos con tus hijos, con tus sobrinos, con la gente que esté cerca a ti, ¿no? Obviamente no vas a ir a darle una cátedra al hijo de tus amigos o de tus hermanos si no te lo están pidiendo, ¿no? Pero sí hay a veces unos lazos muy cercanos que, como tíos, en lo personal, ¿no? Yo puedo hablar con mis sobrinas y decirles, mira, tú, si tú te enojas con cierta persona y lo escucho y la escucho y que me diga, no, pues me dijo, me hizo, la, ok, le escuchas y después le dices, ¿quién decidió enojarse en ti? ¿Quién decidió? ¿Ella te dijo enójate? No, ¿quién decidió? Entonces, uno como niño también sabe, o como adolescente, sabe quién tomó la decisión de enojarse o de afectarse. Entonces, si tú tomaste la decisión, tú también puedes ver que también puedes ver otro lado, ¿no? Otra perspectiva en la que dices, ok, me puedo enojar porque yo estoy decidiendo, pero también me puedo librar de eso que me dijeron y seguir siendo feliz, ¿no? O seguir sintiéndome a gusto o plena sin que otra persona me esté afectando. Ya, sigue siendo al final la decisión individual, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas también que debemos de tomar en cuenta es que muchas veces cuando nuestros hijos necesitan ayuda para lograr ciertas cosas, evitemos el tratarlos de ser tontos, el de que no pueden. Porque muchas veces eso empieza a hacer que los niños ya no busquen nuestra ayuda como padres y empiecen a quizás meterse esa idea de no puedo hacerlo, no soy bueno en esto, no es lo mío. Así es, Carmen. Y bueno, ¿nos vamos a un corto? Ok, vamos a un corto. Recuerden que están escuchando Coffee Break con Carmen Vargas y Janet.

5 de la tarde con 50 minutos. Bueno, el día de hoy estamos en Coffee Break, el primer programa de... El primer programa piloto. Ya aterrizamos. Eso quiere decir que va a ponerse mucho mejor, ¿eh? Sí, así, imagínate. Que estén pendientes. Sí. Imagínense todo lo que tenemos para ustedes, ¿eh? Este programa, Carmen, uh-huh. Me preguntaban de qué se va a tratar. Pues se va a tratar de lo que se vaya a tratar, ¿verdad? Porque van a ser temas muy variados. A veces tal vez vamos a hablar de cosas más de mujeres, tal vez otras más de hombres, pero en sí lo va a abarcar todo, ¿no? Así que ustedes pueden pedir lo que ustedes quieran escuchar. Exactamente, nos pueden escribir a la página www.sexylawradio.com, la pestaña de contáctanos, y sugiéranos ahí qué tema les gustaría que tratáramos, o tal vez alguna experiencia que quieran compartir. También en Facebook nos pueden mandar un inbox o un comentario debajo de la publicación del programa, y nosotros con mucho gusto pues lo vamos a leer y les vamos a contestar. Así es. Y bueno, el día de hoy estamos hablando un poquito acerca de la autoestima en los niños. Hemos hablado un poquito, yo creo que más o menos de cómo es que le damos esa baja autoestima a los niños, ¿no? Uh-huh. Pero también hay pequeñas cositas que podemos hacer para incrementar el autoestima. Ya has mencionado algunos de ellos. Pero hay unos ejercicios sencillitos que nosotros también podemos tratar de ejercitar con nuestros hijos. Y como mencionabas antes, a lo mejor es cuestión a lo mejor de romper un poquito esas ideas que ya tenemos, uh-huh. y empezar a crear unos nuevos, ¿no? Que sean de beneficio para nuestros hijos. Así es. Hay algunos ejercicios súper sencillos. Por ejemplo, el hecho de aprender a tomar decisiones, podemos practicarlo con que ellos tomen decisiones pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que quieren comer ese día? Uh-huh. Y muchas veces cuando nosotros logramos hacer algo, nos da un sentimiento de satisfacción grande. Lo mismo ocurre con los niños, así que ¿por qué no empezamos a practicar un poco el dejar que ellos empiecen a tomar decisiones? Cuando llegamos a un restaurante, en lugar de nosotros pedir la orden por ellos, a lo mejor dejar que ellos tengan ese uh-huh. contacto directo con el mesero. Uh-huh. Ese es uno de ellos. En cuestión de alcanzar el éxito, tú decías, ese es un tema completamente distinto y a lo mejor algún día lo vamos a hablar, uh-huh. a tomar aquí, pero... Yo creo que también tenemos que enseñarles a que no siempre van a ganar. Hay ocasiones en que es incluso bueno perder. Y no necesariamente el perder es debe de ser una experiencia mala. Tenemos que enseñarles que es una parte también de la vida en donde no siempre van a poder ganar. Y también yo creo que es importante el enseñar a nuestros hijos a cuidarse por sí mismos. Y con eso me refiero a no necesariamente tener que dejarlos que anden corriendo solitos porque... ¡No, qué nervios! Si ahorita Carmen va a dejar a su bebé ahí... ¡No! Fíjate que hace tiempo yo veía cómo las mamás iban con los niños. ¿Has visto cómo llevan como un lazo como sí. si fueran perros? Yo decía, ¡ay, no, qué locura sí. eso! ¡No! Pero ahora que tengo la bebé, yo digo, ¡oh, sí! ¡Qué buenísima idea que inventó esta correa! ¡Ya tengo tres! De todos colores, una más para larga. Que, para cuando... que hagan match con el vestidito de ese día. No, sí, así Carmen la ven allá en el parque, se sienta a leer un libro o a ver otra cosa y le pone la correa más larga para que la niña ande jugando. No, Carmen. Es que de verdad... Ese es uno de los traumas que yo tengo. Yo creo que se roben a mi niña. Y de verdad que no hace mucho fui a un evento de niños, Expo Kids se llamaba el lugar. Ajá. Y era donde los niños pintaban cositas, las hacían como un pequeño mural, etcétera, etcétera. Mi caso es que eso estaba retacadísimo, tipo película, donde ajá. llegas y niños corriendo y todo Por ese rollo. Una Entonces, locura. Ahí sí yo dije, esas cuerdas las tengo que comprar. ¿Esas qué? Las cuerdas, los lazos. Oh, ya. Dices, se me pierde aquí y terminas con otro, ¿no? Sí, no, sí, pero yo sí creo que alivia un poquito mis nervios de se me va a perder. Mira. Bueno, es sabio cambiar de opinión. ¿No? Sí. Ahora qué opinas. Me falta convencerlo. Todavía falta que alguien más cambie opinión. Así es. Y bueno, ya solamente para terminar, el animar y reforzar a los niños. Esas pequeñas experiencias o esos pequeños logros que ellos tienen, siempre hacer énfasis, ¿no? En qué bueno lo hiciste, qué bien, te felicito, en cuestiones de la escuela, siempre estar a lo mejor un poquito pendientes. Y muchas veces pensamos que tenemos que comprarles grandes cosas para que ellos se sientan queridos. No, a lo mejor ese día le cocinas un pastelito chiquitito en tu casa. ¿Por qué? Porque pasó el grado, porque tuvo una presentación, qué sé yo. Ah, y otra cosa también, pongan a los niños a que practiquen con ustedes las cosas de la escuela. Cuando ellos tienen presentaciones, en lugar de que lo hagan solitos, háganlo con sus niños. A ver, yo te escucho, denle su opinión, cosas por el estilo. Yo creo que eso nos motiva mucho también a mejorar en la escuela. Y vaya que sí, ¿eh? Ahorita me di un flashazo a mi infancia. Cuando estaba en la primaria desde segundo año, apenas, o sea, ya aprendes a leer y todo, ¿no? Que yo aprendí como, ¿en qué año? ¿En primero te enseñan? Sí. Primer año, ¿no? Entonces, ya en segundo, pues ya me pusieron a mí a declamar, o sea, que porque ya sabes, en México solía, no sé si todavía, que la más aplicada o el más aplicado, pues vamos a ponerlo en todos los concursos de todos. Eso también no debe de ser, porque le hacen de menos a los que son menos. No, y hay mucho estrés también para quien lo hace. Yo soy una niña estresada en la escuela, que tenía que tener 10 de calificación porque yo me lo decía, no porque mis padres me lo decían, y se los aclaro, mis papás nunca me dijeron nada. Yo desde chica, gracias a un comentario de una maestra. A ver, ¿cuál fue el comentario? El comentario que la verdad me sirvió para toda la... toda mi vida, ¿no? La carrera. Todos mis estudios. Una maestra, mi maestra de segundo año, me dijo, y fue cuando ahí empecé con puros 10, ¿no? Sí, es muy fácil la escuela. Lo único que tienes que hacer es estudiar para los exámenes, poner atención en la clase y disfrutar de tu recreo y hacer las tareas. O sea, tres cosas nada más. Y pues, eso es lo que va uno. O sea, si te pones a ver, eso es lo que va un niño. ¿A qué va? ¿Va a la escuela? ¿A qué? A poner atención y hacer las tareas cuando pues les encargan. Y los exámenes, prepararse para los exámenes, estudiar, ¿no? Y entonces, pero lo curioso es que fue así como, ¡qué filosofía! O sea, me dio la clave para ser una niña, pues, de excelencia, según yo, ¿no? Y la verdad es que sí, sí funcionó. Y les digo que sí funcionó porque lo apliqué yo con una de mis sobrinas. Le dije, no, no te preocupes. Igual, fue en tercer, cuarto año, no recuerdo. Y ahora soy puro de dieces y ya va en la secundaria. Pero pues sí, o sea, sí también es un poco de estrés. Yo lo viví y yo recuerdo que ya en la secundaria me decía, no, yo ya no quiero ni ajedrez, ni poesía, ni boli, ni nada. Lo único que quiero es académico. ¿Por qué? Porque fueron tantos años que cuando no estabas en una cosa, estabas en otra cosa y tenías que regresar y ponerte al tanto de lo que llevas en la escuela, que terminas estresado. Muy estresado para ser, pues, un adolescente, ¿no? Y ese tema también lo vamos a tocar. También. Van a quedar muchos temas pendientes, Carmen. Ya estamos haciendo agenda anual, ¿ok? Así es, así que vayan tomando nota. Y pues recuerden también que si ustedes quieren hablar de algún tema en específico, nos pueden escribir a la página www.sexylowradio.com en la pestaña de Contáctanos o en Facebook, ¿verdad? Así es. Y bueno, tenemos que despedirnos el día de hoy, pero los esperamos el próximo... quedar con no sé qué día vivo. Estamos a jueves, Carmen. El próximo jueves. A las 5 de la tarde. Así es. Gracias, Janet, por la invitación. No, gracias a ti. Y pues aquí vamos a estar, si Dios quiere, el próximo jueves. Así que pongan ahí en agenda. Y estuvieron escuchando Coffee Break con Carmen Vargas y Janet Flores. Hasta la próxima. Bye, bye.